Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos días. ¿Qué pasó? Buenos días. ¿Cómo Buenos te va? Días, sí. ¿Qué pasó? Ahí estaba, vamos a comenzar por lo menos hablando bajito. ¿Qué le parece? Vamos a hablar bajito porque hoy es feriado y estamos acá y nos vamos a tomar todo el tiempo del mundo. Sí, no, solamente por eso, porque del otro lado por ahí hay varios que están todavía enredados entre las sábanas. Y está bueno, ¿no? Despertarlos así de golpe, ¿no? No tirarles un balde de agua en la cara, por ejemplo. No, vamos a tratar de... Pero vamos despacio. Vamos a tratar despacio de contarles cómo está el día hoy acá. Como para que se vayan levantando contentos de que está soleado en la ciudad de Buenos Aires, con una temperatura todavía agradable, porque pronostican ya una temperatura bastante alta. No sé qué estará pasando en otros lados. Que es mejor aprovechar la mañana, porque después se va a empezar a nublar y ya después hay que estar tempranito en casa, porque mañana sí es laborable, de estudio, de otras complicaciones que se dan, y que hoy la calle está vacía. Entonces hoy es un placer llegar. Sí, llegamos Buenos Aires muy es un placer. Temprano. Así es. Bueno, saliendo a la misma hora de siempre, llegamos media hora antes, más o menos, al estudio de la colectiva. Bueno. Buenos días a todas, a todos los enredados y enredadas que estén despiertos. Vamos a empezar, permíteme un segundito con... Así, sí. Voy a hacer la gran Pablo Brambilla. De esto no vamos a hablar hoy. Y además ya aparentemente, de fuentes a veces confiables, parecería que ya está resuelto el tema este del paso de los atributos presidenciales de las cosas de uno a otro, ¿no? Es decir, en principio se repetiría el esquema del 10 de diciembre de 2011, momento en el cual Florencia Kirchner, la hija de la presidenta, le colocó la banda presidencial para su segundo mandato a Cristina. En este caso, parece, dicen, tal vez, sería Antonia. Claro, Antonia me diga que era una imagen muy tierna, muy dulce, y cerramos el tema, ya está. Antonia va, le pone la banda al hombre, le entrega el bastón y todo queda en familia. ¿A usted le parece que va a ser así? No sé, son cosas que se escuchan. Pero que sería, ya está, cerramos con esto, nosotros nos creemos eso, nos quedamos con esa versión de que es Antonia, y de eso me parece que hoy ya está. Nada, ya ni siquiera lo que dice Samba, ni nada. Ah, porque Samba tiene una opinión ahí. Tanto que hablamos de Samba, ¿no habría que haberlo escuchado para esto? A ver. Es el Salón Blanco, que es el lugar donde se le otorga la banda y el bastón a los presidentes. Y este es el Salón Blanco, que es el lugar donde se le otorga la banda y el bastón a los presidentes. ¿Alguien sabe a quién representa ese busto? Yo, señor, yo lo sé. A ver... Me aburro. Representa a la República. Exactamente. Muy bien, 10. Bueno, ahí está, la banda y el bastón. Samba lo sabe. Pero no dice que tiene que ser el presidente, puede ser Antonia, ¿vio? Puede ser, sí, eso sí puede ser, claro. Yo no digo, pero... No dice que tiene que ser el presidente saliente. No, claro. Ni siquiera Samba lo dice. Ni siquiera Samba lo dice, pero bueno, por lo menos aclara algo, ¿no? De lo que, digamos, un canal que sea... todo lo que ha pasado por Pacapaca y todos esos logros que están muy buenos para los chicos, para enseñarles cosas de cómo es justamente la República Argentina, su justicia, cuáles son las distintas protocolos a llevar en este caso. Pero bueno, como bien dijimos, creo que acá se puede terminar el tema este, porque ya vamos a tener bastante el jueves. Sí, según claro. Dicen, mañana ya se empiezan a cerrar las inmediaciones de Plaza de Mayo, como para estar ahí, sí. Todos los efectivos, todo ese tipo de cosas. No sé, tal vez alguna de esas cosas... Hoy estábamos escuchando que hasta las 12 es presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ah, sí. Pero sí. También se asume, o sea que vamos a tener dos presidentes el día 11, el día 10 vamos a tener dos presidentes. Claro, desde las 9 de la mañana el presidente electo va a dejar de ser electo para ser presidente, ungido en las cámaras. Cristina puede ejercer hasta las 0 horas. Eso es lo que algunos de estos siempre prestigiosos, ¿no? Constitucionalistas, así los nombran cada vez que los presentan. No sé de quién se trata, pero era prestigioso constitucionalista, sí, sí. Explicó. Bueno, es un alivio, hay más cosas para poder hacer del gobierno saliente para dejar todo este traspaso más en orden y bueno... por ahí estaría bueno todas esas horas, en vez de tanta bulla y tanta cosa, para ir acomodándose entre unos y otros, ¿no? Sí. Entre los unos y los otros. Entre los unos y los otros. ¿Qué le parece? Sí, sí, sí. Bien. ¿Hay alguna cosa musical como para... Vamos a poner un poco de música y arrancar seguimos también dando por ahí. Algunas informaciones. ¿Qué bueno, le vamos. Siempre estás blanco. vida mía. Escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está, enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera. Porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Volvimos, un poquito de música, un poquito acá, un poquito allá, como para ir entrando en esta mañana de feriado. Cuesta, ¿eh? A nosotros no nos había tocado nunca un feriado. No. Yo lo decía en otro ámbito, creo que es la primera vez en la historia de la humanidad que cae un martes. Que cae un martes, sí. Qué sé yo, no sé, lo hicimos, no nos dijimos vamos. Sí, ya la costumbre es como que no nos podíamos ir de acá, como a los, todos los días, ¿no? De lunes a viernes, de 10 a 12, acá en Enredando las Mañanas. Así es. También fue feriado ayer y también se hizo desde La Rioja. Exacto. Así que, bueno, estamos. Estamos acá. Con otro ritmo, tal vez, porque uno tiene otro ritmo, porque toda la ciudad, como bien lo dijiste al comienzo del programa, tiene otro ritmo, ¿no? Pero claro, estamos acá. ¿Sabés que estuvo Lino Barañao, que es el único ministro sobreviviente hasta ahora de un gobierno al otro, el de Ciencia y Técnica, estuvo por Montevideo? No sé qué compromisos tendría allí en Montevideo, que no estuvo en esta presentación que hubo desde el jardín, ¿no? Eligieron el jardín japonés para hacer la presentación de los ministros, no estuvo, pero él mismo dice que no hubo allí, no hay que hacer una lectura política. De hecho, simplemente tenía Barañao otras cosas que hacer ya previstas de antemano en Uruguay y se fue a Montevideo a cumplir con aquella agenda. Allí el semanario Búsqueda, la periodista María Paz Sartori en particular, le hizo una entrevista a Barañao, donde hay algunas cosas que son interesantes de destacar, ¿no? Como para ir, para volver a mostrar lo que son las maneras de pensar de la gente que está en los gobiernos, ¿no? Unos u otros, en fin. Por supuesto que arrancaron con esta casi curiosidad, ¿no? De ser un ministro que está en un gobierno bastante enfrentado discursivamente al otro y seguir adelante con el proyecto. Bueno, se le empezó a preguntar por ese lado, se conversó sobre eso un poco, y algunas de las cosas que volcó, las preguntas fueron bastante interesantes algunas, ¿no? A ver, por acá, dice, ¿cómo convive la transición de tener dos padres políticos, en un encomillado obviamente con respecto a padres, que no han tenido la mejor relación entre sí? Dice Barañao, no ha sido la mejor. Yo siempre he sido una rara avis dentro del gabinete y creo que voy a continuar siéndolo en el próximo. No vengo de la política, tengo una visión más pragmática y racional, si se quiere, más que ideológica. Tengo una conducta individual de haber sido respetuoso de todas las vertientes ideológicas en la anterior administración. Bueno, Alejado de la ideología, o sea, esto de pensar la ciencia como si fuera aideológica, ¿no? Pero bueno, sigue la entrevista. ¿Eso lo ayuda ahora para manejarse con Cambiemos, el grupo del presidente electo? Yo no voy a cambiar mi manera de ser. Así como he respetado a los no adherentes del Frente para la Victoria de la anterior administración, voy a seguir respetando y favoreciendo por igual a los que pertenecen al Frente para la Victoria en el futuro. Bueno, le preocupa el financiamiento de la ciencia y dice Barañao, el mayor problema no va a ser el financiamiento, sino el marco en el que se dé. Parece, bueno, es optimista, ¿no? Porque parece que no va a ocurrir un modelo de apertura total de la economía. Pondría en riesgo la supervivencia de las pequeñas y medianas empresas. Habría un conflicto. Nosotros apostamos primero a darles una cierta competitividad a las empresas antes de que se abra totalmente el juego. O sea, no descarta, ¿no?, que se abra el juego. Es una conducta más paternalista. Es el marco del país en el que se inserta ciencia y tecnología. Luego le preguntan, ¿le preocupa que cambie abruptamente? Dice Barañao, no parece ser la tónica, porque se sabe cuáles serían las consecuencias. Macri no va a tomar medidas que provoquen un caos, porque su principal misión es sobrevivir. Lo que se pronostica como desastre a venir fue más que nada una herramienta de la campaña electoral, y deja de tener sentido en el momento en que ya hay un gobierno constituido al cual hay que apoyar. Yo mismo he dicho que si ganaba Cambiemos, estaba en riesgo la ciencia y la tecnología. Bueno, una vez que eso ya está, hay nuevo presidente y dice, bueno, vení, ya está. ¿Ya está? Eso dice Lino Barañao, según una entrevista publicada en Búsqueda, una entrevista realizada por María Paz Sartori, periodista uruguaya. Yo, la verdad que estaba justamente, viste que hacemos algunas informaciones... Con esto también voy a irme a otro lado, ¿no? Que se levantó la carpa Copiwini, donde se hizo una ceremonia del fuego muy emocionante. Hay unas fotos hermosísimas. Nosotros justo no pudimos estar, pero la verdad demuestra todo el sentimiento y lo que implica más de 10 meses, ¿no? De estar ahí casi un año. Ya está también la información de que llegaron bien a su provincia, y que, por supuesto, como todo... Yo a veces digo que a veces hay que dar una oportunidad, pensar que se puede dar una oportunidad, ya que, bueno, el próximo presidente fue hasta ahí, veremos si ha cambiado, porque si no van a volver los Cuoms a instalarse nuevamente a esto. No creo de que son parte de lo que se viene, de la lucha que diariamente, como lo dijimos muchas veces, digamos, no es que algo hay que esperar mucho, hay que esperar inmediatamente ciertas cosas que son rápidas de solucionar, como darles su tierra que le corresponde para trabajarlas y todo lo que son sus necesidades. Digo, claro, porque estas cosas de que el cambio no viene tan rápido y qué sé yo, bueno, hay cosas que sí se pueden hacer muy rápido. Otras tendrán que esperar, acomodarse, estamos hablando de también la parte económica y todo. Pero en este caso, lo que le corresponde al pueblo Cuom, a todas las comunidades, Copiwini, me parece que no hay mucho que esperar. No, bueno, hay muchos militantes que nosotros conocemos, que han militado el acampe, que han acompañado realmente al acampe Copiwini, que, bueno, son muy respetuosos, por supuesto, de la decisión que han tomado estos pueblos originarios, estos representantes de pueblos originarios, y también están compartiendo esta mirada tuya, ¿no? Bueno, vamos a estar muy atentos a las promesas hechas para que esas promesas se cumplan. De todas formas, señalemos lo que ya hemos dicho en varios programas, ¿no? Es decir, la familia Macri tiene un interés particular en esa región. Hay miles de hectáreas que están produciendo para la familia Macri. No está separada una cosa de la otra. Y a mí estas cosas siempre me vuelven a la fábula del escorpión y la rana. Bueno, sí, hay muchas más cosas. Pero, ¿querés escuchar algún tema? O... Sí, vamos. Ah, esto, nos han criticado particularmente a nosotros por no decir los nombres de los temas. Tratemos de corregirnos. Algún tema, aunque sea,

vida y otras cuestiones. ¿Acaso la ronda de nunca y de siempre? Sea que persigo o que sueño, las sombras que animan al mundo latente. Hoy se me ha muerto otro perro, esta vez de un infarto masivo. ¿Cómo sabrá la cerveza que el sepulturero? Se beberá cuando acabe de darme abrigo. Enreda tus mañanas con el programa matutino de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas, el programa colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, hasta las 12 de tu mediodía. Un programa para comenzar el día en red. Sí, seguimos en red. Y llegó Mariano Repossi. Enredadas mañanas, compañera Gra, compañero Dani, compañeras y compañeros oyentes. Bueno, aquí estamos. Y enredados entre las sábanas han quedado otros, ¿eh? Hay que estar atentos a eso. Buen día, Eduardo. Buenos días, ¿cómo le va, compañera, compañeros? ¿Qué cuentan? Bien, bien, acá estamos, ya les contamos a quienes están del otro lado, oyentas y oyentes, que estamos conectados con Mendoza, la colectiva La Caracola, Eduardo Latino. ¿Cómo están las cosas ahí en esta mañana? ¿Seguís enredado entre las sábanas? Sí, muy propicio, demasiado propicio, les puedo. La sábana estaba más que buena en la mañana. Bien. Pero sí, he logrado pararme ya y poder ver si podemos caminar esta columna. Pero excelente, buenísimo. Bueno, ¿cómo está la mañana en Mendoza, Eduardo? Mira, hice el ejercicio de correr un poco la persiana americana y encontrarme con que el día está nublado. Ajá. Está fresco. Después de dos días bastante calurosos y la montaña no se ve. Eso significa que puede ser esos días nostálgicos en Mendoza, que últimamente vienen bastante nostálgicos, bastante lluvia. Es más, en este momento se larga una pequeña garúa. En este mismo momento, mirá. Mirá vos. Simpática. Qué escenarios diferentes desde los que estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, lo curioso es que justo donde vivo pasa el canal, el Sanjón Frías, que es el que divide de Capital de Godoy Cruz, que son los dos departamentos más chicos que tiene Mendoza, pero bueno, en estos tiempos parece que son los dos departamentos más álgidos políticamente. Ajá. Pero bueno, para compartirles, porque esto de estar a medio dormido, a medio despierto, tiene alguna razón. Claro. Tiene que ver con que vio cómo son estas cosas a fin de año, se juntan las fiestas, y parece que el mundo empieza a ser un poco más bello. A veces quizás tenga que ver con que no vemos que pasan cosas bellas, pero acá en Mendoza hubo dos actividades culturales que marcan que por abajo se siguen haciendo cosas que aportan a estos otros mundos posibles, a la posibilidad de seguir construyendo desde abajo otras realidades. Y eso tiene que ver con una peña en la huerta agroecológica, es un proyecto de estos espacios de transiciones entre lo urbano y lo campesino, donde se ha empezado a levantar una huerta orgánica, donde pasaron artistas conocidos y conocidas de aquí de Mendoza, entre los cuales estaba el compadre Alejandro Sicardi, la Sandra Maya, cantautores, cantautoras, grupos de música latinoamericana, cerró la murga estilo uruguayo, la muy guacha. Ajá. Y me pareció que ha sido una actividad que en Mendoza hacía muchos años que no había una peña de esas características. O quizás, mira, me animaría a decirte que es la primera vez que hay una peña de estas características donde se pone en relieve el tema de la soberanía alimentaria. Uh-huh. Y eso es fundamental aquí en Mendoza, donde ustedes allá tienen el monocultivo de la soja como el actor privilegiado, acá tenemos el monocultivo de la vid como el actor privilegiado. Uh-huh. Y en ese sentido se ha abierto un espacio que con el tiempo me parece que puede empezar a dar que hablar como una peña, un festival que desde la agroecología y desde la soberanía alimentaria se traduzca en un espacio que aporte desde esa mirada de la política cultural y la soberanía cultural también. Uh-huh. Y eso fue anteayer. Y anteayer y ayer, durante dos días, estuvo el Festival Arroyo Claro, que es un festival que ya se viene haciendo hace unos años, en Junín, eso es en el este mendocino, zona productiva importante de Mendoza. Si ustedes recordarán, Mendoza tiene como tres oasis, siempre se lo nombra así, norte, centro y sur. Del oasis norte, que es el que es irrigado por el río Mendoza, tenemos en el este provincial toda la zona productiva por excelencia, que es San Martín, Junín, Santa Rosa. Uh-huh. Bueno, en Junín, ya desde hace unos años, hay un grupo que también viene trabajando desde la permacultura y desde la agroecología, y están luchando por recuperar un humedal. El río Mendoza, desde que se creó el dique Potrerillos, que eso ya hace más de 10 años, vamos para 15 años, el río Mendoza se ha ido secando paulatinamente. Uh-huh. Y lo que antes era el río con un gran humedal, hoy se ha transformado en un humedal que por momentos está más seco, por momentos está más húmedo. Hace un año, o un poquito más de un año, este grupo de permacultura, en particular el Regreso a la Fuente, Ixtlán, hacen este festival y lo hacen junto a estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias y la Asamblea por el Agua y algunas otras organizaciones que se suman a armar este festival en búsqueda que se declare parque provincial o reserva provincial a este humedal, porque es de los pocos espacios de biodiversidad que están quedando dentro de la zona. Claro. Particularmente donde estamos hablando, Junín es zona donde también la horticultura, la fruticultura y la vid son predominantes. Entonces, bueno, ahí dentro del festival hubo talleres de todo tipo, también pendiente a la soberanía alimentaria, talleres que plantean otras formas de vínculo con la tierra, hubo talleres de yoga, bueno, una serie de actividades que cerraron anoche o tarde-noche con un festival en la plaza. Uh-huh. Bueno, quería apuntar esto porque generalmente hacemos análisis de coyuntura y otras cosas, pero en este caso me parece, y por la particularidad del feriado, es interesante empezar a recuperar estas experiencias que van más atadas a estos intentos de encuentro desde espacios culturales, que son lugares donde nos permiten tomar conciencia acerca de la importancia de la relación con la tierra, con los alimentos, de la relación directa entre productores, productoras y consumidores. Uh-huh. Y consumidoras. Así que bueno, entenderán también por qué cuesta la mañana, claro, el martes feriado, levantarse. Sí, sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, estos espacios, como vos dijiste, que están siempre explorando otros mundos posibles y estos momentos también de alegría, que son indispensables porque la lucha es larga, ¿no? O sea que debemos matizarla necesariamente con lo lúdico, como hablábamos hace un momento atrás, con alegría y con otras cuestiones que hacen a los afectos y a los intangibles también. Eduardo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, entonces. Y nos encontramos en 15 días, ¿eh? Dale. 15 días, entonces nos conectamos. Abrazo. Hasta luego. Eduardo Latino, integrante de la colectiva Caracolas. Una mañana que abre camino a la fe. No cambies tu madrugada, no cambies tu amanecer, no cambies tu alma cubana, no cambies tu parecer. Habana, que tú me encantas, cual si fuera mi placer. Habana, Habana, Habana, sí, Habana, te quiero ver. Cuántas razones te abrazan, cuántas razones te ven. Que a pesar de tus marejadas, no te quisieran perder. Amiga de la belleza, metáfora de flor, poesía de la grandeza, Habana multicolor. Somebody but yeah, somebody be a mí, aguanileo, yeah, ogun marigo. Habana de aquel que canta, Habana de lluvia y sol, Habana de mi garganta y Habana del corazón. Habana que el cielo alcanza, Habana de la razón, Habana de la esperanza y lugar para el amor. Mi rampa, mi malecón, mi Habana encantadora. Giraldía, acede. ¿Por qué La Habana? ¿Por qué La Habana? ¿Por qué La Habana? ¿Por qué La Habana? Habana, chocolate y caramelo de menta, tú me das. ¿Por qué La Habana? Curiosidad. Habana, chocolate y caramelo de menta. Habana, chocolate y caramelo de menta, tú me das. ¿Por qué La Habana? Humanidad. Habana, chocolate y caramelo de menta, tú me das. ¿Por qué La Habana? Oh, La Habana. ¿Por qué La Habana? Oh, La Habana. ¿Por qué La Habana? Habana, te quiero cantar. ¿Por qué La Habana? Por algo que me hace temblar. ¿Por qué La Habana? Guajira, Guantanamera. ¿Por qué La Habana? Yo te quiero desde adentro y desde fuera. ¿Por qué La Habana? ¡Ayó! ¿Por qué La Habana? Permiso, Baracoa. ¿Por qué La Habana? ¡Ay, Lolo! ¿Por qué La Habana? Enredando las mañanas. el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chela. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Lleva Raza. La Colectiva. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. Venezuela. Desde chamito me enseñaron a que tengo que cuidar el sitio donde vivo para poderlo habitar, y que si no lo hacía sería como traicionar el amor de la madre que me enseñó a caminar. Y en este caso, mi madre es Venezuela, su nombre corre en mi alma como corre por mi pena. No permito que se echen a morir, sé que la valla está jodida, pero vamos a surgir. Paren de sufrir, que la vida todo no es llanto, todos tenemos problemas, pero no hay que quejarse tanto. ¿Dónde vas a encontrar un clima tropical como en país natal, donde puedes disfrutar, tripear, gozar de las olas del mar y cada playa? Y si te da frío, el páramo te acompaña. Soy de centro occidente, tierra de la dulce caña, tierra de María León, Sazor de mi montaña, Villaracuy, fumando tabaco, bebiendo cocuy, ay, ay, ay, uy, uy, uy. Después de Sorte me voy, pa' cualquier te fui, porque de Venezuela me cobijo. Ella es como mi madre y yo como su hijo. Voy a hablar claro, sin acertijo. Yo no elijo ni selecciono a mis paisanos. Para mí todos son panas porque son venezolanos. Si necesitan mi ayuda, yo le doy la mano. Aquí todos somos hermanos, hijos de la misma madre. Venezuela, de fondo, allí, Dame pa' matala, con ese tema que en general nosotros ya lo hemos adoptado para cortinar, para irnos un ratito a Venezuela. Recordemos que ayer también, Enredando las Mañanas, estuvo en una primera aproximación, digamos, a lo que fueron estas elecciones del domingo. Algo que, bueno, nosotros nos empezamos a preguntar qué es lo que pasó el domingo, ¿no? Fue una suerte de crónica de una derrota electoral anunciada, fue así. ¿Cómo es que pasó esto? Digo, como primera cosa que nos invade en cuanto a preguntas, ¿no? Tenemos siempre el temor de atribuirle a la derecha más de lo que realmente, atributos mayores de los que tiene la derecha, ¿no? Como para poder dar vuelta una expresión editorial, y quise decir electoral. De repente hay errores propios que también nos condujeron hasta aquí. Para iniciar esta parte de las preguntas, ya estamos comunicados con Gerardo Rojas, integrante de AMCLA, conocido por muchos aquí en Argentina, documentalista, bueno, compañero. Buenos días, Gerardo. Saludar a la RNMA, el mismo, la relación de hermandad y la relación de solidaridad permanente de parte de ustedes hacia Venezuela y hacia la Revolución Bolivariana. Bueno, la pregunta, como diríamos por estos lados, de las 24.000 lochas, diríamos, en Venezuela. Ajá. Creo que se conjugan varios elementos para poder responder eso, ¿no? Uno, es evidente que la derecha, no solamente la nacional, sino la derecha continental, la derecha mundial, el enemigo de la Revolución Bolivariana, que ha sido declarado, que no es enemigo pequeño además, jugó durante todo este tiempo en función de que se revirtiera la oposición electoral, recordando que la Revolución Bolivariana se mantiene sobre un piso electoral, básicamente se ha convocado, esta es la elección número 20 en los años que lleva la Revolución Bolivariana. Entonces hay una cultura de participación para legitimar los avances de la Revolución Bolivariana, ¿no? Entonces creo que ahí, sin duda, mejor demostración es las declaraciones previas y posteriores a la elección. Rajoy, el mismo Macri, toda la Cameron, toda la camarilla gringa, sus distintas expresiones. Eso no es enemigo menor, y no es que están dando solamente declaraciones públicas a favor de la oposición, ¿no? Ahí están operando permanentemente de forma psicológica, de forma concreta, de forma material, en función de detener los avances de la Revolución Bolivariana. Eso se suma sin ningún problema al tema partiendo de la autocrítica de los errores propios. Y que creo que a nosotros como revolucionarios, como chavistas, no nos tiembla el pulso en decirlo, porque básicamente es un valor político que el mismo comandante Chávez nos dejó en la mesa, ¿no? El día de hoy, por cierto, hace 3 años, el comandante nos habló directamente por última vez, ¿no? El día de hoy cumplimos 3 años de esa famosa, por decirlo, despedida que dejaba al mismo Nicolás Maduro como sucesor político, que además nos planteaban retos, nos decía que lo que venía era bastante duro y que a pesar de lo duro que va a ser, la clave era la unidad, lucha, la batalla y la victoria. Hoy, a 3 años, es una cocina que se retoma con fuerza, que se retoma a la medida de analizar la situación. Evidentemente lo económico es uno de los temas a abordar de forma integral. Nosotros además decimos de forma permanente y contundente que corregir el tema económico pasa por construir relaciones socialistas en el tema de producción, ¿no? No pasa por negociar con los que nos están combatiendo en este momento, ¿no? En un marco electoral evidentemente adverso, el más adverso de toda la historia de la Revolución Bolivariana. Uh-huh. Aún faltan por decidir un par de diputados, pero podemos decir que hoy al último boletín oficial del CNE, el día de ayer a las 19 horas. Hola. Parece que se nos cortó justo en el momento en el que nos iba a hablar del último parte oficial. Nosotros teníamos, vamos a intentar, sí, ahí retomamos, vamos a tratar de retomar la comunicación. Estábamos hablando con Gerardo Rojas, integrante de ANCLA, y estaba dándonos un panorama de estas, algunos motivos, algunas razones por las cuales se arribó a esta derrota electoral del domingo, ¿verdad? Lo siguiente es un poco, ya se avizoraba en sus propias afirmaciones recién, ¿no? Es decir, ¿por dónde pasa la resistencia? ¿Por dónde pasa la construcción? Y pasa por construir relaciones sociales diferentes de producción, ¿no? Es decir, construir relaciones socialistas de producción, una forma diferente de relacionarnos. Esto nos decía Gerardo, con el quien ya estamos nuevamente conectados. Sí, Gerardo, seguimos escuchándote. Sí. Conectame y decía lo del tema de la derrota electoral contundente. Ahí no hay titubeo, ahí además debemos asumirlo con total tranquilidad y como también acostumbramos a estas circunstancias en Venezuela, ¿no? Uh-huh. Al reporte oficial del CNE el día de ayer, a las 19 horas, decíamos que habían 107 diputados de la bancada opositora contra 55, el PSU más los 3 indígenas, ¿no? Que seguramente esos 3 indígenas, no hay que hacer tampoco mucha ilusión en términos retóricos o temas de que era un movimiento indígena, sino que tienen por detrás, por supuesto, una estructura política que la mueva, ¿no? Posiblemente, por menos de los 3 diputados indígenas, por lo menos 2 o 1 sean de la oposición, ¿no? Ajá. Eso nos marca en el tema que tienen la posibilidad cierta en este momento de que la oposición tenga un número importante de diputados que permite incluso reformar y revertir leyes orgánicas que han sido leyes fundamentales para el avance de la Revolución Bolivariana, de hecho, ¿no? Caracterizándose a esto, también hay que decir que la MUC no es un partido, que la MUC es la articulación de distintos partidos. Uh-huh. Y también hay que decirlo que la MUC es mucho más fácil ponerse de acuerdo para pelear con alguien y es mucho más difícil ponerse de acuerdo para ejercer espacios de poder, ¿no? Uh-huh. El tema de administrar el triunfo de la oposición va a exigirle de parte de ellos un ejercicio que no han podido hacer y les ha costado 10 años ponerse de acuerdo para participar de forma más o menos unitaria, que existió varios partidos que fueron fuera de la tarjeta de unidad, pero más o menos unitaria 10 años para ponerse de acuerdo en el tema electoral. O sea, el ejercicio ahorita interno político de la oposición también va a tener un peso importante, sobre todo si están planteando una de las primeras leyes que sea hacerle la amnistía a que al fascista Leopoldo López salir de la cárcel, va a tratar de posicionarse como el líder del espacio, ¿no? Entonces Leopoldo López, Capriles por otro lado, Ramos Alú, que empieza a tomar una fuerza importante, que convertirse en el vocero político de la Asamblea Nacional de la Oposición, de los ADECO, digo, la disputa interna por quién cobra este triunfo electoral va a ser una tensión permanente dentro de la oposición, ¿no? Ayer también, en la noche, el presidente Maduro lanza varias iniciativas en función de reconvocar a las fuerzas revolucionarias, reorganizar a las fuerzas revolucionarias. El día de ayer estaba reunido con los diputados, o con parte de los diputados electos por el pueblo patriótico, más los gobernadores de los estados, que serán como los responsables de las provincias, haciendo el símil en Argentina, ¿no? Políticos nacionales, incluyendo el secretario general del Partido Comunista, estaba presente, que es un diputado electo por el estado de Guárico. El día de hoy estaba convocada una reunión con todos los secretarios generales de los partidos del Gran Pueblo Patriótico, y el día sábado está convocado a los voceros y voceras de los consejos presidenciales, un espacio de corresponsabilidad política, un espacio que ha impulsado el presidente Maduro de hace algo más de un año, y yo, por cierto, desde la semana pasada soy uno de los voceros del Consejo Presidencial de Comunas por el Estado Lara. Entonces vamos a estar el sábado debatiendo propuestas sobre tres líneas que ha dejado el presidente. Uno, el tema económico, entonces cómo revertimos el tema económico a favor de la revolución en términos, repito, de coherente con el postulado político que nos convoca. Dos, sobre la reforma política, sobre cómo se reinventa, yo creo que más que reinventar es cómo se ejecuta líneas políticas que el comandante sabe y que nosotros hemos puesto en la mesa desde hace mucho tiempo, en función de profundizar la democracia participativa y protagónica, esa disputa entre la maquinaria y el movimiento social, esa disputa entre lo que queremos ser y lo que venimos siendo, cómo se transforma en mecanismos de consulta política y de acción de gobierno y de autogobierno popular que permita reconstruir relaciones desde la base del pueblo venezolano. Y una tercera es cómo se afronta la política en la Asamblea Nacional en minoría, ¿no? Es la primera vez que la Revolución Bolivariana asume, desde el marco de la Revolución, desde el marco de la Asamblea Nacional, asume este espacio en minoría. Entonces, cómo, no solamente en minoría, sino que va a ser evidentemente aplastante la posibilidad de votar por parte de la oposición, que va a estar en contra permanentemente de los derechos que se han adquirido. Ya los voceros de Fedecámara están pidiendo reforma de la Ley Orgánica de Trabajo, están pidiendo reforma de leyes de tierra, reforma de leyes. Entonces, ya todo el acumulado de la rabia, la amargura y los intereses de la derecha en el país están colocando y exigiendo, están empezando a cobrarle a esos diputados de la oposición sus favores durante todo este tiempo, ¿no? Gerardo, acá dos preguntas. ¿Puede ser que con esta estructura de dos tercios contra un tercio aproximadamente, ¿no? Digo, para dar el ejemplo, ¿pueden pretender avanzar sobre la presidencia forzando algún tipo de elecciones anticipadas o algo por el estilo? Esta es la primera pregunta. Sí, dale. El escenario político que tiene la oposición en este momento es muy amplio. Uh-huh. Es muy amplio. Está desde eso, reformar y básicamente eliminar leyes orgánicas, que son las leyes, sobre todo las leyes que han permitido, las leyes de Foro Popular, por ejemplo, todas las leyes que tienen que ver con participación, consejos comunales, comunas, el sistema económico comunal, todas son leyes orgánicas. ¿No? Se pueden reformar esas leyes, ¿no? Otro, convocar a referendo revocatorio del mandato, tomando en cuenta que este año próximo el mismo presidente cumple mitad de periodo y es un derecho de la Revolución Bolivariana a mitad de periodo. Claro. Pueden convocar eso referendo. Incluso pueden convocarlo sin necesidad de consulta popular previa. O sea, porque lo que dice la Constitución es que tienes que refrendar, que es necesario el referendo, ¿no? Cuando no tienes esa cantidad de diputados internamente. Lo otro que puede hacer incluso una enmienda constitucional, que es otro escenario que plantean algunos voceros de la oposición para recortar el periodo presidencial, ¿no? O sea, tienen una cancha para hacer política importante. El problema van a tener ellos, el problema que tiene generalmente el fascismo venezolano, es ponerse de acuerdo en el orden de las prioridades, porque tienden a son torpes en función de que tienden a forzar con primero con las medidas de choque, ¿no? Por eso lamentablemente tenemos que seguir un número importante de muertos a raíz de la del ¿no? Hay que decirlo también, un poco corrió, pero hay que decirlo. Capriles decía que había que cerrar las mesas a las 6 de la tarde porque si no se estaba violando la ley. Eso es totalmente contrario a lo que históricamente ha sucedido. Uh-huh. El único que coloca la fijación de horas de cierre de la mesa es el CNE, y además, aunque el CNE diga que la hora es una determinada, si hay gente en la cola, tiene que mantenerse abierto, ¿no? Sí, claro. Cuando Capriles da esa instrucción a sus seguidores, empezaron a las 6 a hacer ejercicio de presión, de violencia, algunos centros electorales tratando de forzarlo, ¿no? O sea, su equipo de violencia está activo a la orden de que los fascistas digan lo que consideran, ¿no? Y desaten, en todo caso, de nuevo la violencia. Yo venía conversando con varios compañeros que la mesa es bastante amplia, que las posibilidades son diversas, que del campo popular estamos igual que ustedes, podemos decirlo en este momento, organizándonos y tratando y dando una lectura de la situación, que es una lectura no fácil, creo yo. Creo que necesitamos sumar otros elementos a la lectura que hasta el momento teníamos, ¿no? Que además nos toca primero ver bien, ir escudriñando entre lo que está sucediendo para ver la lectura, una lectura que evidentemente hay un voto molesta. Yo creo que parte importante de esos votos, la mayoría de esos votos que salieron el domingo pasado a votar por la oposición, no son votos chavistas, ¿no? Hay que decirlo sin ningún problema. Son votos que mantienen al comandante Chávez como un referente político, y que evidentemente votaron molestos por la situación económica, por las críticas, por el tema amplio que puedes criticar a un gobierno que además después de 15 años de guerra fuerte externa, más los errores propios, y ante la transición de una ausencia del comandante Chávez, que es un peso muy importante para la Revolución Bolivariana, se hace eco en las urnas el domingo pasado. Esa construcción de poder que nosotros venimos siguiendo, entre otros a través tuyo también, que son las comunas, que por lo que entendemos ya hay más de 1,000, ¿no?, funcionando, en cuanto puede, más allá de, ya entendimos, la parte, legal, que pueden tener un revés allí desde el Congreso. Más allá de eso, desde esa construcción popular, ¿cómo te parece el futuro inmediato de esas comunas? Están legalmente en riesgo, está difícilmente que legítimamente estén en riesgo, ¿no? A pesar que hay que colocarlo también en la mesa, hay que decirle que la mayoría de las comunas son básicamente campesinas, aún sigue siendo de sectores rurales. Hay comunas urbanas, que es donde tenemos las mayores tensiones internamente. Yo vengo de una comuna urbana. Hay que decirlo también que las comunas se constituyen democráticamente, o sea, que se eligen, que son electas en el seno de sus consejos comunales, que deciden en sus parlamentos, ¿no? Y también al cambiar la correlación de fuerza general, evidentemente debe tener un nivel de ofensa en algunas comunas, seguramente, ¿no? Y lo colocamos como una de las tensiones a resolver en propositivo, desde en reconquista de la mayoría interna. Aunque lo que no podemos percibir inicialmente es que la gente diferencia la votación nacional del domingo de cosas concretas a favor del pueblo, ¿no? Entonces hay un nivel de análisis que separa el voto, podemos decirlo, castigo, el voto que reclama una suerte de ajustes en el marco de la Revolución Bolivariana y de las políticas concretas que la misma adelanta, ¿no? Pero podemos decir que en este momento, que es una de las cosas que nosotros quisiéramos recomendar al presidente del sábado en otro ejercicio más de corresponsabilidad política que son los consejos, es que hay que profundizar lo que se venía trabajando con el tema de economía comunal, ¿no? En este momento podemos decir que por lo menos 60.000 hectáreas de distintos rubros están sembrados en comunas, ¿no? Que hay que hacer el seguimiento, que además hay que romper el tema de que no solamente se siembra, sino que también tiene que procesarse de forma coherente en el marco de la construcción del socialismo. Nosotros planteamos en ese momento, seguimos planteando, que sean procesamientos que permitan determinar denominación comunal y además denominación de origen, qué comuna está aportando eso, ¿no? Nosotros hacíamos un análisis que, con, por ejemplo, con el arroz, con el maíz sembrado en comuna, se podría, si se procesara en harina precocida, se podría resolver la necesidad del país durante un mes, ¿no? Uh-huh. Eso puede fácilmente multiplicarse si se consolida un sistema agrícola comunal asociado a la estructura instalada, capacidad instalada que tiene el gobierno. De opciones en términos económicos para avanzar dentro del socialismo tenemos en este momento. Bien. No la tenemos fácil, evidentemente, ¿no? No la tenemos fácil. hay una circunstancia que nos permita a nosotros a reconstruir el ejercicio de lucha histórica que ha tenido este pueblo, a colocar en la mesa una vez más la memoria de los combates en las calles, en el espacio, en defensa de lo que hemos venido construyendo, y además es una excelente oportunidad no solamente para defender lo bueno, sino también para desechar lo malo, para hacer la crítica contundente, para reafirmar los valores que nos convoca el socialismo y que nos planteaba como idea de fuerza el comandante en sus últimos días en el marco del golpe de Timón, que nos permita relanzar la relación bolivariana desde una nueva configuración de las fuerzas internas de la misma. Bien. Gerardo, muchísimas gracias por estas impresiones tuyas, tan en fresco además, tan en caliente en realidad, ¿no? Tan recién elaboradas en función de que no hace 48 horas que se cerraron las urnas todavía. Así que bueno, la vamos a seguir, como siempre, vamos a estar atentos acá, y sabés que los micrófonos de la colectiva, de la Red Nacional de Medios Alternativos, están para compartirlos, y es una herramienta también para AMCLA, Muchas gracias, compa, saludos a todos y todas que están por la colectiva y por la RNMA a nivel nacional. Desde aquí también solidario, nos acompañamos y estamos pendientes porque es un momento evidentemente reencontrada desde la lucha del campo popular latinoamericano y mundial, ¿no? Entonces digo, lo que está sucediendo es una arremetida global contra cualquier posibilidad de algo que suene a apoyo social. Ni siquiera estamos planteando, nosotros vamos a la revolución socialista, evidentemente es como el objetivo principal, pero están tratando de burlar con todo, ¿no? Incluso en que sumar el análisis del mismo triunfo de la ultraderecha francesa en el espacio. Digo, hay un rebrote de las fuerzas conservadoras de mayor peso en el continente y en el mundo, que hay que revertir con movilización popular y con capacidad de conexión, de organización y de articulación de las luchas. Gracias, un gran abrazo. Un abrazo. Bueno, así una impresión, como decíamos recién, en caliente, pero me parece que bastante abarcativa de los espacios que se pueden llegar a vulnerar, sobre todo aquellos espacios de construcción de poder popular que tanto hemos mencionado por acá y que tanto se han señalado, ¿no? Bueno, así como empezamos con Venezuela y Dame para matarla, vamos a irnos también con Chinchiriviche. ¡Ah, Chichiriviche! Ahí, eso, vamos. Cerrados tú y yo solos para disfrutar del amor, de la caricia, de la ternura, del cariño que para mí es una delicia. Sabes, Chichi, me dejaste mudo cuando vi tu cuerpo en la playa semidesnudo. Lo único malo fueron los zancudos, pero eso no era problema con mi técnica de judo. Pana, pican duro. En Chichiriviche no quiero berrinche, quiero que la gente brinque como chinche. que se relajen, que formen el bochinche, porque con esta letra voy a hacer que relinche, que gocen tanto hasta que se les hinche lo que se tiene que hinchar después de que te pinche. En chichiribiche nada huele piche, huele a salitre combinado con ceviche. Invito al quedao, invito al metiche a que venga pa' esta tierra antes de que yo lo piche. Ven pa' malecón, ven como turista, ven como ciclista, ven como surfista. Ven pa' los callos que están a simple vista, ven como tú quieras, pero anótate en la lista. Recuerdo los artesanos, recuerdo los colombianos, recuerdo aquella casa conviviendo como hermanos, gracias a un paisano que nos extendió su mano. Recuerdo el olor a pizza del italiano. Esto es chichiribiche, suelo venezolano, donde se habla castellano, no se habla inglés. Y con todo y eso, hasta conocí un danés con una argentina, tanto tripeo en una playa tan fina, y tú aburrido en tu casa viendo el show de Cristina. Chichi me dejó hecho escombros, con un bronceado en la cara y en mis hombros. Tengo testigos, si quieres los nombro. Chucho en la flauta, en el cuatro billy, la guitarra gilito y cacallada con el feeling. En esta canción que es como para el cine, y simplemente se define de récord Guinness. Gracias Chichi, no te olvidaré por todos los momentos que contigo pasé. Aunque te tapen del mapa, juro que te alumbraré. Y aunque me encuentre muy lejos, a ti yo volveré. A ti regresaré de malecón hasta los cocos. Siempre repetiré con dame pa' matarla. Tramanda nata, chacharabacha. Tramanda nata, chacharabacha. Tremende nete, checherebeche. Tremende nete, checherebeche. Trimindiniti, chichiribichi. Trimindiniti, chichiribichi. Tromondo noto, chochorobocho. Tromondo noto, chochorobocho. Trumundo nuku, chuchurubuchu. Trumundo noto, chochorobocho. Tremenda nota, chichiribiche. Tremenda nota, chichiribiche. Tremenda nota, chichiribiche. Tremenda nota, chichi. A ti yo volveré, chichiribiche. A ti yo volveré, mi chichi. A ti yo volveré, chichiribiche. A ti yo volveré, mi chichi. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Cruje el mate en la colectiva. Y está bien. Ahí está, sí, bueno. Che, Chichiribichi es el lugar a donde va Gerardo Rojas también, ¿eh? Sí. Esa playa, esa es la playa que corresponde a la comuna de Ataroa. Unos kilómetros tiene que andar, pero es ahí donde va. Me vino ganas de comer arepas. Arepas, eso, ¿eh? Eso que cuando estuvimos ahí los hacían a la mañana directamente. ¿Qué son arepas? Mira, es como si fuera una figaza, pero más gordita, ¿viste? La árabe. Es de harina de maíz blanca. Okay. Blanca, pero todas las mañanas la Ana, la esposa de Gerardo, las hacía, ¿no? Y después se rellenan, se abren como parecido al falafel, que por ahí es lo que claro. Más conocemos, y se rellena con distintas cosas. O sea, se apropian de todo, ¿no? Porque hay lugares donde te las venden con 50 gustos, como esa cara. No, claro, sí, sí. Pero nah, bueno, nah, sí, nah, lo nah. Que era y lo que nos asombraba es que a pesar de tener que llevar a los chicos al colegio, de ir a trabajar, de ir a hacer todo, se levantaba y amasaba bien temprano y comíamos antes de salir esas arepas fresquitas, ¿no? Claro, claro. Sí, bueno, por eso. Me habló de harina de maíz y qué sé yo. Bueno, y recordamos. Está ahora, ya a la media mañana está para. Está para una arepa, sí. Está para una arepa caprese. Sí. Exacto. Una de las cosas que ocurrió esta semana fue el lanzamiento de la sede en Argentina, en Buenos Aires particularmente, de la Fundación Rosa Luxemburgo. Estuvimos allí en el momento del cierre, donde participaron. Raúl Civechi. Y Rita Segato. Exacto, gracias. Junto con Claudia Corol como moderadora. Bien. Fue un momento interesante porque, si bien ambos expositores tenían muchos puntos de acuerdo, no en todo estaban de acuerdo, lo cual hace más interesante. Sí, y sí. Dentro de la platea también, digamos, digo platea porque en realidad sí, estaba esa era la forma, ¿no? No era una ronda como si fue en el taller de talleres en Pañuelos en Rebeldía, era una platea. También hubo posiciones diversas. Una de las cosas que a mí por lo menos me llamó la atención fue que hubo en varios momentos llamados a reflexión, ¿no? A reflexionar sobre la coyuntura. El problema es que, claro, cada vez que nosotros exponemos algo en una pregunta, cada vez que interrogamos a un otro o nos interrogamos a nosotros mismos, en la misma interrogación estamos dando parte de la respuesta. Como decimos siempre, ¿no? La manera en que se hace una pregunta ya condiciona la manera en que se va a hacer la respuesta. Exactamente. Y una de las cosas que, por lo menos a mí me sorprendió, fue que en ese posicionamiento me sentí como expulsado del paraíso. No sé si se entiende la metáfora que estoy usando. Es decir, a ver, explíquela un poquito para más. Por las dudas. Claro, es decir, ¡ah, caramba! Esto que viene es tan espantoso. En Argentina. En Argentina. Sí, era la coyuntura no, general, tenía un poco de Latinoamérica tenía, también. Sí, ¿no? Pero volvíamos una y otra vez a la coyuntura particular nuestra. Con la asunción ya próxima de Mauricio Macri. Que se estuvo agitando mucho en los medios el temor a lo que venía y vimos al principio del Enredando las declaraciones de Barañao diciendo, bueno, lo del miedo era una estrategia electoral, ahora ya pasó y ahora hay que apoyar al nuevo gobierno. Claro. Bueno. Ahora me dijeron, vení, ya está, bueno, ya acabó. Flor de lino. Flor de lino. Sí, esto, ya te digo, a mí por lo menos ya les digo, a esto me sorprendió, ¿no? Porque nos hemos estado oponiendo con razón, ¿no? Es que, digo, hemos estado actuando sobre un montón de cosas discursivamente, hemos compartido las luchas de un montón de compañeras y compañeros que no me hacen ver el lugar donde estábamos precisamente como un paraíso, ¿verdad? Entonces, digo, me parece que es importante saber que nos fuimos expulsados del paraíso y tener otro tipo de mirada sobre lo que viene. Eso nos permite tener otro tipo de mirada sobre lo que viene. Sí, sí, a veces esas formulaciones. Yo recuerdo siempre a principios de 2000 unos carteles pasacalles que decían: compremos lo nuestro, ¿no? En el sentido de afirmar la industria nacional y qué sé yo. Y algunos compañeros habían intervenido uno de esos carteles diciendo, si es nuestro, ¿por qué tenemos que comprarlo? Porque lo que está supuesto, lo que está incuestionado ahí es el capitalismo mismo, ¿no? Que uno es libre de tener lo que quiere siempre y cuando tenga dinero para comprarlo. Y el dinero no brota del suelo así nomás. A menos que uno sea un terrateniente. Y acá con esta situación, esta coyuntura, que es este momento en el que se da en Argentina, que si uno amplía el Google Map, ve que ya viene ocurriendo en Brasil. Ahora nos encontramos de pronto con Venezuela, también en una suerte de eso que le llaman derechización o avance de los sectores más conservadores y qué sé yo. Y uno retrocede un poquito en el tiempo, con una suerte de Google Cronos, y dice, bueno, tuvimos 10, 15 años de gobiernos en la región presuntamente progresistas. Y antes, en los 90, también en la región, tuvimos gobiernos llamados neoliberales. Y en los 80... tuvimos gobiernos de retorno democrático de las dictaduras que estaban en los 70, y así uno puede seguir retrocediendo, y son demasiadas coincidencias para la región. O bien, el azar juega a capicúa en la región automáticamente, o bien hay regularidades. Algo está ocurriendo, porque si uno retrocede, resulta que la región más o menos pasó lo mismo desde el desembarco del capitalismo a comienzos del siglo XVI en el continente, más o menos vino ocurriendo lo mismo en la región. Entonces ahí hay un, me parece, un problema que tiene que ver con la perspectiva a partir de la cual se analiza, en lugar de analizar totalidades y de analizar periodos históricos largos, extensos, se tiende a hacer ese recorte que en periodismo se sabe, ¿no? ¿Cómo hacer para evitar una mirada crítica? Fragmentar, recortar, discontinuar, mostrar diapositivas sin conexión alguna. Uh-huh. Esa es una manera en que funciona el periodismo. Aquí en Argentina ahora lo vemos, por ejemplo, con todo el sainete del traspaso de mando. Uh-huh. Y el problema del ajuste pasó a un segundo, tercer, cuarto, quinto orden. Ya no está en la agenda. Ahora la agenda es todos los chistes en torno al problema del traspaso de mando, que es una pelotudez. Totalmente. En términos de lo que nos interesa a nosotros como explotados, oprimidos, ¿no? Como los que vamos a agarpar el ajuste. Uh-huh. Entonces, primera cuestión, esta dificultad para establecer una mirada amplia en el tiempo y en el espacio acerca de las regularidades que rigen en un orden determinado. Y ahí, desde el punto de vista de la crítica al sistema capitalista, uno podría ver cómo en los momentos de acumulación, de expansión del sistema capitalista, en esos momentos en que la curva de acumulación asciende, tenemos gobiernos que tienden al progresismo, ¿no? A cierta distribución y a un discurso de grandes medidas aparentemente para el pueblo. Y en los momentos de contracción del sistema, en los momentos en que la tasa de ganancia empieza a descender y hay que ajustar para relanzar el ciclo de acumulación, parece que avanza el conservadurismo, ¿no? Y uno lo puede pensar como problemas que son el pueblo que se equivoca, ¿qué pasó? Que este gobierno viene ahora con los globos y gana, con los globos amarillos y gana, y qué sé yo. O puede tratar de pensar qué ocurre a nivel de política económica más general. Uh-huh. Y ver que el sistema capitalista funciona con esta suerte de diástole y sístole pendular. Claro, ¿no? De curva que asciende y desciende y que rige en sentido muy general a las políticas, por más buena voluntad que pueda tener tal o cual gobernante individual. Uh-huh. Digamos, ahí no depende tanto de la subjetividad de los individuos como de las relaciones sociales, que son colectivas, que son que son históricas y que no se modifican por decreto. Entonces ahí hay una tercera cuestión que es lo incuestionado del modo de producción capitalista como sistema que rige nuestras vidas, ¿no? Eso es lo que nunca se cuestiona cuando dicen avanza los conservadores. ¿Y qué es un gobierno progresista que no cuestiona el capitalismo? ¿No es conservador? ¿No conserva el orden establecido? ¿Un gobierno que no cuestiona la explotación? ¿Un gobierno que no cuestiona el culto a la personalidad? Uh-huh. ¿Un gobierno que no genera dispositivos que propicien la autodeterminación de los productores sociales, de los que hacemos la sociedad, ¿no? Digo productores sociales porque trabajadores, si bien somos trabajadores, trabajador es una figura como la figura capturada del productor social, claro, ¿no? Claro. Somos trabajadores en el sentido de somos explotados y en ese sentido reivindicamos poder vender nuestra fuerza de trabajo, tener aumentos salariales, ciertos derechos, etcétera. Pero esa es la figura capturada del productor social. Nosotros no solo somos trabajadores, también producimos ideas, producimos relaciones sociales, producimos afectos, producimos arepa caprese. Entonces, todo eso que producimos y que en general queda en manos de unos poquitos que son los que tienen justamente los medios de producción. Me parece que en la medida en que no podamos cuestionar la lógica fundamental del sistema, propiedad privada de los medios de producción, explotación salarial, cosificación de las relaciones sociales, fetichismo de la mercancía, en la medida en que no podamos cuestionar esa lógica fundamental del sistema, yo pondría muy en duda que estemos hablando de socialismo. Bien. Sí, resalto en esto que estás diciendo una de las expresiones de Gerardo, antes de que se nos cortara la comunicación, es en la primera parte, uh-huh, donde dice que la cuestión pasa por construir relaciones socialistas de producción. Resalto esto en función también de lo que claro, acabas de decir. Claro. Hacemos una pausita musical. Sí, vamos, por favor, así cambiamos la yerba. Porque thank you. saben mis ancestros que me voy. Oyen mi silencio donde estoy. Tras de la puerta que se cierra soplan tierras de opresión. Por eso saben mis ancestros que me voy. Oigo las monedas tintinear y a los mercaderes celebrar. Saqué mis huesos de la hoguera y a mi suerte de este azar. Siete tambores en la noche de alta mar. Va mi voz a cantar la canción de la libertad, de la libertad. Sangra la madera del tambor bajo el latigazo del señor. Pero me trajo el gramillero su galera y su bastón para que siempre me acompañe el milongón. Saben mis ancestros que me voy. Borrarán mis huellas bajo el sol, abriendo el viento del camino antes que el blanco en su ambición le ponga precio a mi cabeza y corazón. Va mi voz a cantar la canción de la libertad, de la libertad. Nacional de Medios Alternativos. Construyendo otra comunicación, multiplicamos las voces. Otras noticias, otras voces. Una construcción colectiva de los medios comunitarios, alternativos y populares. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. ¿Sabemos lo que escuchamos? ¿Lo tenemos a mano? ¡Ah, qué cosa con esto! Sí, Candombe de la Libertad. Ajá, bien, bien. Sí, sí, lo estuve diciendo todo, no me diga esto. No, no, es que no quiero que me despierten a medianoche. Yo soy uno de los que critica que no se digan los nombres de los temas, porque después no los puedo volver a escuchar porque no sé qué es lo que ocurre. Estamos haciendo el intento. Sí, bueno, celebro el intento. Bueno, y ya nos fuimos a otro lugar más cercano, no es Mendoza, es Escobar. Y ahí está Pablo Brambilla. Buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? Acá, disfrutando del feriado. Sí, sí. Disfrutando del feriado. Buenos días, Pablo. ¿Qué dice, Mariano? ¿Cómo anda? Muy bien, ¿y usted? Bien, bien. Esto de disfrutar del feriado, qué curioso. Disfrutar del Día de la Virgen. Bueno. Son dos maneras de, como decíamos hace un rato, la forma de la pregunta condiciona la respuesta, y esto también, la forma de ver el día también te condiciona el disfrute. Por supuesto, por supuesto. Podemos ver el día soleado en el grado cero de la escritura. Y bueno, también podemos ver el motivo por el cual estamos un poco menos arraigados a los trabajos en el día de hoy, a los días de explotación. Así que, bueno, saludarlos desde aquí, por supuesto, en el que también es un día bellísimo, bellísimo realmente. Sí, sí, también recuperando fuerzas para poder ser explotados al día siguiente. Así es, así, así es. Perdóname, vos tenés la particularidad, Pablo, y lo digo públicamente, lo he dicho en otras oportunidades, en algún momento de amargarme la mañana. Bien, exactamente. Ahora te asociaste a Mariano, o sea que son dos, gracias. Les agradezco. Bueno, es la tarea, ¿no? En general, es la tarea de amargarle la mañana a los oyentes y las oyentes. Sí. Bueno. La columna aguafiesta. No le digan eso. No siempre, digo, pero a veces. Ahora no me voy a poder despegar del Día de la Virgen hasta las 12 de la noche, imagínense. Bueno, pero es un poco el objetivo, ¿no? Por lo menos descentrarnos un poquito de nosotros mismos y mismas, ¿no? Está bien. Es esa un poquito la idea. Uh-huh. Y bueno, seguramente si lleva alguna amargura, como siempre uno pregunta, ¿qué es lo que en definitiva nos lleva a ese malestar, ¿no? Uh-huh. Siempre es bueno volver a preguntarse. Está muy bien. Bueno, y por supuesto, en realidad lo que se conmemora, me parece a mí, antes que el Día de la Virgen, es el día de ayer. El día de ayer. 7 de diciembre. Ajá. 7D. Claro. De diversidad, de democracia. ¿O no se acuerda que ya desde hace 3 años vivimos en esa condición? Ya ves que no me acordaba. Mire, le escucho un poquitito el track, a ver. A ver. El gran diario argentino, como dicen ellos, Clarín. Clarín. ¿Qué te pasa, Clarín, Ya se acaba el monopolio, ya se acaba. Nuevos tiempos vienen con pluralidad. Y esa operación de prensa se termina el 7 de diciembre, porque vamos a vivir en pluralidad, en diversidad. En las puertas del 7D... Queremos que marques un día importante en el calendario. El 7 de diciembre. O como vamos a llamarlo desde ahora, 7D de diciembre. De diversidad. De democracia. Ya se acaban los dueños de la verdad. ¡Durísimo! Bien, en un contexto maravilloso entonces en el que vivimos, sí. Los dueños de la verdad, el dueño de la verdad, Héctor Manieto dijo ayer en una charlita entre amigos, dijo, resistimos porque no queríamos sobrevivir de acuerdo al poder de turno. Bueno, en fin, era un stand-up. No, es espectacular. Muy bueno, no, ya venían organizando la resistencia desde antes ya. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, lo saludamos a Héctor, Sí. Y haber resistido a tantos gobiernos. Sí, claro. Bueno, ¿sabe qué se me ocurre? Asume el nuevo gobierno. Fue una forma de resistencia. Eso no, cuando, es decir, fue la tapa de Clarín el 24 de marzo de 1976. Así es. Recordémoslo. Sí, bueno, en fin, esto demuestra justamente cómo se han terminado los monopolios, los oligopolios y todo grupo concentrado en este país. Eso lo demuestra. Bien, en fin. Le propongo justamente del mismo una entrevista que quería destacar de una radio del mismo grupo económico empresarial, es decir, del grupo Clarín, la Radio Mitre. Uh-huh. Justamente quería compartir con ustedes un audio de una entrevista que hizo Jorge Lanata a Hernán Giardini, es el titular de Greenpeace Argentina, y justamente si uno va a hablar de gabinetes, dentro del gabinete de Macri, por supuesto resalta la figura de Aranguren, por supuesto resalta la figura de Quintana, pero a mi manera de ver, el que más resalta es el Rabino Berman. Escuche lo que decían de Greenpeace sobre el Rabino Berman, creo que es imperdible. Hernán Giardini, de Greenpeace Argentina. ¿Le parece idónea la figura de Sergio Bergman para ser el nuevo ministro de Ambiente? O sea, nos parece, la verdad nos parece exótica, ¿no? Digamos, la palabra puede ser esa, ¿no? Porque no hay, o sea, insisto, no tiene antecedentes. La verdad que lo bueno es que se crea el ministerio, y eso es una verdad, el ministro va a estar mano a mano, pero también es cierto que se creó el Ministerio de Minería, que hasta ahora era una secretaría, ¿no? Lo cual también enciende algunas alarmas con respecto a cuál va a ser la política minera o hidrocarburífera que puede llegar a coalicionar. Ahora, el Rabino Berman no tiene hasta ahora pergaminos que haya demostrado... En el área. En el área. Qué dato interesante, ¿no? Que de una secretaría de minería ahora se pasa a un ministerio. Sí, sí. Claro. Digo, es para destacar, así como Néstor ascendió a Secretaría justamente de Minería, ahora se pasa a Ministerio. Veo cómo es, se profundiza el modelo. Sí, sí. Sí, siempre encuentran rollos del Mar Muerto, ¿viste? Entonces claro. Acá encontraron más y se nota que Berman los trajo. Exactamente. Bueno, hemos dicho, ¿no? La semana pasada justamente que Lino Barañao ya nos anticipaba que se va a profundizar el plan Pampa Azul, que un poquito va en la intención de profundizar en la investigación marítima. Uh-huh. Así que se viene la extracción de petróleo aguas abiertas. Bien, entonces seguimos con esta alegría, esta revolución de alegría. Dani, yo digo para que usted se vaya reubicando, claro, en la nueva, claro, situación política. Y esta, claro, ruptura tajante de la política que vivimos los últimos 15 años con lo que viene ahora, ¿no? No cabe la amargura, no cabe para nada la amargura. Y en ese sentido... nos quedamos tranquilos y tranquilas que, hablando de nombramientos de gabinete, me llamó mucho la atención, la verdad que me he entretenido mucho con la presentación del gabinete de María Eugenia Vidal. Usted dirá, usted es un jodón. Sí, efectivamente. Sí, mira, el mate amargo se siente dulce desde que arrancamos con esta columna, por Pablo. Por supuesto. Es la intención, ¿no? Ponerle un poquito de fe, de esperanza. Ah, no, esa era del otro. Bueno, discúlpeme. Le iba a decir que se viene hablando de que hacia fin de año pueden ocurrir hechos que generen disturbios. Ah, ¿otra vez? Exactamente, otra vez. Como el año pasado, como el anteaño. Como el anterior. Escucha, María Eugenia Vidal. Y muy orgullosa, muy contenta, y decirles que vamos a trabajar mucho, mucho, mucho. Buen día, María Eugenia, y a todos los ministros. Mercedes Ninzi, de Radio Mitre. Quería preguntarles, bueno, la preocupación de los vecinos, además de cuando cobran el sueldo, es el tema de la inseguridad total de la provincia de Buenos Aires. Quería saber cuáles van a ser las primeras medidas de la provincia para empezar a terminar con esto. Nosotros vamos a poner como prioridad primero el operativo Sol y el plan de prevención de fin de año, que se hace todos los años para la época de las fiestas. En eso estamos trabajando. Y después, por supuesto, a lo largo de que transcurran las siguientes semanas, vamos a ir anunciando medidas en la materia. Perdón, pero no me quedó claro. Este plan de prevención que van a mandar para fin de año, ¿qué es? Para evitar... Es el plan que se hace todos los años. Los típicos líos que se hace todos los años para evitar y garantizar la paz social y evitar conflictividad, que no solo se hace en la provincia de Buenos Aires, lo hemos hecho en la ciudad cada año y se hace también en otras provincias del país. Permítame celebrar la repregunta de Mercedes Ninzi. Es sorprendente, sí. Sorprendente que Mercedes Ninzi haya hecho una repregunta. Uh-huh. Es muy llamativo. Creo que es la primera vez que lo hace en sus años de carrera. En el sentido de lo que veníamos hablando a propósito del plan de prevención, mire, le leo Nicolás Wiñaski. Uh-huh. Creo que simple Clarín tiene personas que escriben muy claro, muy bien y con mucha información. Uh-huh. Dice en su nota justamente del pasado 6, es decir, de anteayer. Sí. Operadores de Cambiemos trabajan sobre dos escenarios que preocupan al presidente electo. El primero y más cercano es evitar que ocurran conflictos durante los actos de asunción del próximo jueves. Y el segundo es anticipar si se cumplirá o no otra hipótesis basada en información policial y de inteligencia. Hacia fines de diciembre se podrían producir hechos de violencia en el Gran Buenos Aires, saqueos, tomas de tierras, organizadas o no. Uh-huh. Ajá. Bueno, yo le diría, ¿se acuerda cuando hablábamos de Santoro? Sí, claro, bueno, claro. Me parece que va en el mismo sentido. Claro, claro. Me recuerdan un poquito porque yo no estaba. Bueno, Santoro, usted sabe que utiliza mucho el potencial para brindar información. Claro. Es una persona que tiene mucha información, pero como no la puede confirmar, entonces le tira uno el potencial. Ahí va. Bueno, Wiñazki va un poquitito en el mismo sentido, ¿no? Claro. Puede haber disturbios o no, puede ser cuestiones organizadas o no. Lo que además me daba otra preocupación es cómo la policía interviene en cuestiones no organizadas. Exactamente. Y no solo hasta eso. ¿Hasta dónde ha metido sus patas? En realidad está involucrada la gendarmería. Sus borcegos, entonces, claro. En realidad está involucrada la gendarmería también, particularmente la gendarmería. Claro, y en claro. ese sentido no es un plan nuevo, sino que, como bien dijo Vidal, se reitera todos los años. La pregunta es, ¿y por qué habría que prevenir todos los años disturbios? Uh-huh. Esto es claro. de la misma manera que uno se pregunta por la presencia aún de las rejas en Plaza de Mayo. Claro. Es decir, ¿por qué existen constantemente estas preocupaciones en torno a ciertos fantasmas del 2001? Bueno. Igual van a seguir, parece, pues ya se están preparando. Mañana ya empiezan a cerrar la plaza, así que... Sí, no, van a tener que cerrar. Claro. Y tal vez una clave esté no solo en la repregunta de Mercedes, Nilsi, sino en la primera pregunta que hace, porque dice, bueno, hay dos cosas, que los vecinos quieren saber cuándo van a cobrar sus sueldos, pero bueno, lo importante es la seguridad, y avanza por el tema de la seguridad y deja de lado el tema anterior, que es que si van a cobrar o no van a cobrar y cuánto van a cobrar, como si eso no tuviese mucho que ver con la seguridad. Sí, por supuesto. Lo deja en detrimento del problema de la seguridad, el problema de la educación, ¿no? Sí, puedo, te meto una cosita acá. El jueves se desarrolló una nueva marcha de la resistencia en Plaza de Mayo. Y como mencionabas lo de las rejas, nos parece interesante comentarle a quienes no han pasado, no han podido pasar, porque están en otro lugar geográficamente de la Plaza de Mayo, que estuvo herméticamente cerrada la reja. Había apenas un costadito por el cual, si uno venía, digamos, desde el río hacia la plaza, poder acceder a la pirámide para acompañar el giro tradicional, la vuelta tradicional de las madres en esta nueva tarde de la resistencia, ¿no? Una vez más la pregunta en torno al miedo, ¿no? Claro, claro. Sí, justamente, éramos un grupo y las madres tienen 80 y pico de años, digo, en fin, eso estaba 90 en algunos casos. Lo simbólico va más allá, ¿no? Creo que el miedo simbólico es importante, ¿no? Continúa, me da la impresión, ¿no? Uh-huh. Quisiera hacer una mención en torno a las imágenes que los oyentes y las oyentas han visto en la presentación de los gabinetes, tanto nacional como provincial. En un verde césped han presentado ambos gabinetes. Desde el jardín. En un jardín, verdes, hermosos lugares, en los que me da la impresión de que quiere simbolizar cierta transparencia, es decir, por fuera de las oficinas de las instituciones, ¿no? Pero quisiera recordarle al oyente, a la oyenta, que esa idea de transparencia en los medios masivos, comerciales, estatales y no, la transparencia no existe. Es decir, cuando miramos por una ventana, solo vemos una parte, no vemos todo. Es decir, la pregunta es, ¿qué es lo que no vimos? Claro, porque además el verde puede ser el verde del country. Por supuesto, sí, en este caso era el Club Lanús y un parque porteño, ¿no? Pero, me parece que hay que mirar un poquito más allá. Otra vez la pregunta es por lo político, ¿no? No tanto por el escenario montado para tal fin. Y a propósito de lo que venimos un poquito trabajando en las últimas semanas, que tiene que ver con un cierto análisis a propósito de esta idea del cambio, de Cambiemos, y en particular de la mirada pro. Les propongo escuchar al CEO de Google, Federico Procaccini, que me parece da una mirada muy acertada a propósito de la mezcla entre Estado y mercado. No nos fuerza ser líder. Creo que hoy, más que nada, las generaciones más jóvenes no tienen ese... Así que es ese estigma que teníamos nosotros, que teníamos que seguir y cumplir órdenes, o que realmente había una jerarquía que respetar. Hoy creo que se respetan ideas, que se respetan valores, que se respetan actos. Ni en el hacer ni en el ejemplo es donde conseguís ese liderazgo. Sí, creo que hoy por hoy lo único constante es el cambio. Creo que vivimos en permanente evolución. Y la sensación que me da es que esto acelera. O sea, el cambio que estamos viviendo en términos de tecnología, en términos de comunicación, en términos de relacionamiento, modelos de negocios. Creo que todo eso está acelerando gracias a la tecnología, que esos cambios se aceleren. cómo vivir en ellos para mí es importantísimo abrazarlos. ¿Qué significa eso para mí? Es aceptarlo primero, aceptar la realidad de que el cambio existe y que el cambio no va a frenar. La adopción de Internet no va a frenar, se va a acelerar y los usos se van a acelerar. Y con eso es arremangarse y empezar a operar en ese cambio. Probar, hacer, aprender, corregir, probar, hacer, aprender, corregir. Y de esa es una manera constantemente iterativa. Bien, simplemente para mencionar, ¿no?, esta idea de la cooptación de ciertas ideas, una vez más, ¿no?, y cómo funcionan en torno a esta idea del cambio, tan interesante, tan positiva, pero que en manos de una de las empresas más importantes del mundo, me parece que cambia el sentido. Bueno. Pablo, muchísimas gracias nuevamente, un placer en el aire. Un abrazo para todos. Un abrazo. No sé bien qué hora es, pero se terminó el agua del mate. Me parece que es hora de terminar el agua del termo, quise decir. Es hora de ir preparando el almuerzo. Sí. Se fue la hora. Se fue este enredando. Este no era para tanto que fuera un feriado. ¿No? Aparte, se ha sumado acá Mariano también. Así que hemos hecho un lindo enredando las mañanas. Y mañana vendrá con voces cordobesas. Así es. Será hasta mañana, entonces. Hasta mañana. Santa María, son las 3 de la mañana. Dicen que pena un santeto. Bajito y oigo que dice: camínale despacito, y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice: no vaya. Mis piernas me dicen: tantito. Y cuando ay mamá, me muevo poco a poquito. Serás tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. En mi mente se oye que me dice así. Escuchó un disparo y cayó un gallo negro por la calle de milagros. Si tú dices que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el cerebro. Ay mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice no vayas. Mis piernas me dicen tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay mamá, me muevo poco a poquito. Será tu zapata el que escucho aquí, con tu luz perpetua que en tus ojos vi. Es que me quieres con el todo al todo y te vas tú conmigo, levantamos polvo. Ay, ay, ay, ay, cuando sueño contigo se dibuja el sereno por todo